Segunda etapa. El problema del pecado. 6 de febrero. Arteriosclerosis espiritual. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. La palabra clave de nuestro texto de hoy es pero. Con ella, Pablo contrasta este pasaje con el consejo dado en Romanos 2:4. Muestra que, en el hombre inconsecuente, que juzga en otros el pecado que él practica, lejos de guiarlo al arrepentimiento, la bondad y la misericordia de Dios rebotan en su corazón endurecido. Por menospreciar las riquezas que Dios le ofrece e ignorar el propósito de su benignidad, se atrinchera en su dureza, atesorando para sí ira para el día de la ira. El término griego traducido aquí como dureza es el mismo que en medicina se traduce como esclerosis. Así, arteriosclerosis se refiere al endurecimiento de las arterias, proceso que también se produce, en sentido figurado, pero no menos real, en el aspecto espiritual. En este caso, representa el estado del corazón que se ha vuelto insensible a Dios. Como afección de índole espiritual tiene consecuencias mucho más graves que la de orden físico. La arteriosclerosis puede llevar a una persona a la tumba, pero el endurecimiento espiritual puede causar la pérdida de la vida eterna. La Biblia nos advierte constantemente sobre la dureza espiritual. Jesús se refirió a ella cuando dijo, «Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así», Mateo 19:8. Asimismo, la Escritura registra que cuando los presuntuosos dirigentes religiosos observaban a Jesús para ver si curaría a alguien en sábado, Él los miró con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Marcos 3:5. Pablo hizo sus comentarios sobre la dureza del corazón en el contexto del juicio final. En la actualidad, algunos cristianos evitan cualquier mención sobre el juicio, pero los escritores bíblicos no tenían este tipo de aprensiones. Para Pablo, el juicio final era cosa segura, un hecho real para el cual sus lectores se estaban preparando. Para entonces, cada uno ya estaba almacenando una de dos cosas, arrepentimiento o endurecimiento. Y como ellos, así también nosotros. La voluntad de Dios es evidente, desea que le permitamos desmenuzar los terrones, labrar la tierra endurecida de nuestro corazón, para que podamos disfrutar de la experiencia prometida en el libro de Ezequiel. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Dios ofrece su salvación, pero no se la impone a nadie. ¿Queda en nosotros endurecer nuestro corazón y rechazarla, o responder afirmativamente y recibir el regalo de un nuevo corazón? George R. Knight, Por la Ruta de Romanos, 2003.